Abrimos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll de esta semana con la banda Non Servium, Toño Rock 2026. El punk rock volverá a sonar con fuerza en el municipio de Tía con la celebración del festival Toño Rock en su edición número 13. Tendrá lugar el próximo 23 de mayo en la Plaza del Pavón. Y además, acompañados de Guerrilla Urbana y las bandas locales Los Verbenas y Jaira, que por cierto se estrenan ante el público del Toño Rock. Pues Non Servium, por fin en la isla de Lanzarote. Esta semana hay mucho más que Rock and Roll, entrevista a Supaguaya. La pasada semana la retransmitíamos a través de nuestro televisivo programa de mismo nombre. Y en esta semana toca lo suyo en la parte radiofónica. Pero antes continuamos con más música. Nos llegan ahora Caos Etílico. La banda de Salvatierra estrenó el single La Buena Música, lo que supondrá un nuevo adelanto de lo que será su próximo LP, Esfuerzo y Gloria. Pasado 6 de marzo se adelantaba a La Pobre Ska, su tema Injusto, así se llamaba, incluido en Corrupción Eterna. Esto es La Pobre Ska. Sistema corrupto, injusto para gente que no entiende la situación. Como rico enriquece y el pobre empobrece de ser de esta la nación. Trabajas como esclavo en una empresa bien pagada. Amayete nos trae una colaboración con la banda Con Sumo Respeto. El tema que lo subían a su canal de YouTube llamado Desobediencia. Es una producción de Blake Cloquel y, bueno, pues subido por BeatClub a las redes sociales. Y aquí te lo ofrecemos en mucho más que rock and roll. Amayete, junto a Con Sumo Respeto, el tema Desobediencia. Todo va muy deprisa, no permitas que te atropelle la vida. No ganas y no arriesgas, pero no pierdas la vista. Este mundo está lleno de guerrillas. Con una sonrisa de oreja a oreja, que no sea uno mismo te dará toda la fuerza. Con orgullo quiero que equilibres tu atadura, hacerte la felicidad, la extrema pa' tu quemadura. No dejes que el miedo te coma el terreno. Decido por ti y vas pisando el freno. Échale varios o varios huevos, bueno, dale la vuelta a la tortilla cogiendo bien la sartén. La liberté, crimea decide, esquiva verite, bitcoin decide. Cambio de curite, panse galite, ayuda a permite, sé que mucha gente. Disfruta de la vida y a la mierda con todo. La revolución no sale por los poros. Somos un tiro directo a la conciencia. Somos y seremos siempre la desobediencia. Somos y seremos siempre la desobediencia. Somos y seremos siempre la desobediencia. Desastre están de vuelta a los orígenes. El rock rápido, las gafas de sol, guitarras cañeras, es un nuevo single, Tocar la Luna. Un tema que te lleva a aquella tralla y decibeles de amplis de los inicios y aquellas trompetas de los domingos por la mañana. Tocar la Luna suena a barrio, al descampado seco o embarrado, al duro asfalto, al ladrillo visto y al toldo verde. A esos colegas que quedaban en un banco con unos litros de cervezas y el radio cassette a pilas, donde solo sonaba rock and roll. Tocar la luna. casa. Vete conmigo, dame lo que tienes, seremos los dos nuestros propios rehenes. ¿Quién para este tren? A ver quién lo detiene. Prometí que iba a tocar la luna y me di metido en la basura. Mueve el dial, busca otra emisora, sube el volumen, rock and roll a todas horas. Hay canciones que no se tocan y otras que solo se versionean desde el respeto, la admiración y la verdad. Así, de esta manera, Trago Mortal habla de haz lo que quieras, tu cuerpo, de la banda Barricada. Se atreven de esta manera a versionear a esta mítica banda y donde además... Esta versión homenaje cobra un valor especial ya que cuenta con la colaboración a la voz de Alfredo Piedrafita. Eres la más fuerte, tu cuerpo. Lo que deseo, tu cuerpo. No importa cómo empezó la locura en aquella habitación. Con sus mil ojos, la oscuridad se presentaba perversa y fatal. Ha llegado el momento. Destrózame, destrózame. Que poco importa cómo empezó tu cuerpo. Lo que deseo, tu cuerpo. Precioso miedo. ser yo. Es un castigo, tanto placer. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Déjame sin sangre esta vez. Clava tus dientes en mi cuello. Destrózame, destrózame. En esa boca está mi destino. Tu cuerpo, lo que deseo. Tu cuerpo, precioso miedo. Tu cuerpo. Ojalá que cuando hablásemos de versiones solamente fueran homenajes, pero un solo tema y no todo un repertorio al completo. Naufragando. Naufragando es un tema de Inercia que cuenta con la colaboración de Gérmenes, una banda que hace muchísimos años entrevistamos y que siguen o que vuelven nuevamente a los escenarios. Lugares, www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que Rock and Roll. Siguiente tema se llama Fuego en la Esquina y se lo dedicamos a mucho más que Rock and Roll. Estamos con Subaguaya, una banda de la isla de Fuerteventura. Aunque ya llevan un tiempito caminando, son, digamos, banda nueva. No he dicho músico porque vamos que no llevan años ahí tocando. Pero sí es verdad que llevaban tiempo, no sé exactamente cuánto, pero sí llevaban tiempo parados, sin ningún tipo de proyectos, y de repente suba huella. ¿Cómo surge la necesidad de volver a subirse al escenario? Pues un poco el gusanillo, sobre todo el gusanillo de volver otra vez al escenario. David me dijo, vamos a quedar un día, tú tocas el bajo, yo toco la batería. Yo no sabía que tocaba la batería. Él en pandemia empezó a ver vídeos y a tocar. Y cuando llegué ya estaba tocando la batería. Yo tenía unas cuantas canciones ahí. Al año y poco apareció Tadeus también. Se unió al grupo y hasta el día de hoy seguimos todos los días tocando, ensayando y dándole pues salida a todo esto. Sí, porque bueno, Tadeo, perdón porque lo voy a preguntar a ellos, llevan haciendo proyectos juntos también hace ya la tira de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que desde Cuerno Cabra algunas cosillas hemos hecho así fuera, pero siempre lo que más empeño le ponemos siempre a lo que... a los proyectos nuestros, lo que sale de las cabezas nuestras y no colaborando con nadie. Exacto. Eso también está muy bien, ¿no? Y Tadeo, ¿cómo llegas a contactar con ellos dos y unirte al proyecto de Subahuaya? Yo estaba tocando reggae, y tal, con coleguillas de por aquí de la isla, y David en una que estaba comiendo pizza con el niño, con su hijo, me vio por ahí tocando. Así de simple, ¿no? Y bueno, pero en verdad yo siempre había sido rockero, pero como uno se pone a tocar reggae, después empiezas a dejar de tocar rock y tal. Y como lo dije en una entrevista en el FEM, que ellos me recuperaron con el rock por eso, porque en verdad yo estaba hipiado. A ver, te estás rasgando la guitarra del rasqueo ahí del reggae, a darle otra vez fufa de la buena. Sí. Hay un ratillo, bueno. A mí me sigue costando, pero a él le costó coger esa onda otra vez, pero siempre con muy buena actitud, y la verdad es que el mejor fichaje que podemos haber hecho, la verdad, Tadeo. Además, la banda, no, digamos, no tiene un estilo definido en sí. O sea, igual pueden sonar como muy rock, como muy punk, como muy funky. O sea, le pegan a todo y no tienen escrúpulos musicales, digamos, ¿no? Una coctelera y pa'lante. Claro, eso fue una de las cosas que nos dijimos al principio, Dani y yo, que no queríamos hacer nada muy encasillado ni... teniendo en cuenta también cómo están las islas para tocar, ¿no? Que si te encasillas demasiadísimo, bueno, a no ser que te encasilles ya en lo comercial, te cuesta un poco más. Y sobre todo, tampoco porque no nos apetecía, ¿sabes? Estar cerrados, pues venga, no, que eso se sale del estilo, o eso ya no va a encajar, ese tema. Tocamos todo, y si algo no encaja nada, pues no se toca, pero o se tira por otro lado. Pero eso también creo que, aunque sea un tema de reggae, aunque sea un tema funky, lleva como el sellito nuestro ya que le estamos sacando, y eso es lo que queremos, que tenga un poquito de identidad, pero que sea variado. Sí, porque ya no solo es la propia música, o sea, marcan la propia identidad también a la hora de tocar con la vestimenta. No los he visto todavía tocar con la vestimenta oficial, digamos, del grupo, ¿no? Como que tenían bastante claro el concepto en sí, pero de todo. Sí, eso fue viniendo solo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Se fue viniendo solo y... Te ahorras una pasta en ropa acá sobre el escenario. Si no, tienes que cambiar de camisa cada momento. Lo malo es cuando tocamos en diciembre en Lanzarote. Ah, eso sí es un poquito jodido. Hay que defender el monito ese y... Sí, porque cuando tocaron aquí en la finca, no me acuerdo cómo se llamaba el conciertillo ese, ahí hacía rasca, ¿eh? Y ahí está sin camisas y fresco al pecho, nunca mejor dicho. Sí, sí, sí, nos dio el día ahí, estuvo muy bueno. Oh, sí. Nada, pues, estuvo bueno, tío. Estuvo sí, muy sí. Bueno. Mira, y en cuanto a plastificar la música en CD, algún tipo de formato, porque han ido sacando vídeo tras vídeo, pero no hay nada, digamos, de manera física. Me imagino que habrá algún momento en que lo sacarán. Sí, cuando ya completemos por lo menos un número de canciones, ¿sabes? Apropiado. Sí, tenemos las canciones grabadas, pero sí, es verdad que las vamos sacando de una en una. Y tampoco he tenido pensado hacer vídeo de todas, de las 10 que son, o 11. Ya tenemos 11 o 12. Pero grabadas eso, había 10 en un principio y las hemos ido sacando. Las tenemos sin voces y le vamos metiendo voz y sacando una a una. Y algún arreglito más que le falte. Sí, pero... Vamos lento porque también lo tenemos grabado en Tenerife y vamos trabajando en la distancia ahí con Manolín. Uh-huh. Y a veces él es el que nos tira la oreja. Oye, mándenme eso ya, que tiene que salir. Sí. Y ahí vamos. Pero ahora, como estamos un poco enredados con el soco, pues... Está tardando en salir este que... Ya, bueno. El siguiente tema. Excusa. Pero ya lo tenemos calentito ya. Excusa siempre. Así les tira Manolín de la oreja para que arranque la cosa. Pero sí es verdad que ya, digamos, le han dado como bastante prioridad al tema de los videoclips, ¿no? La presencia... a ver, no hay programas de tele, digamos, a nivel más grande ni en Canarias ni en ninguna parte como para que el videoclip sea la carta de presentación que pueda ver todo el mundo, sin contar YouTube y que se vaya moviendo, ¿no? Pero sí que le han dado bastante prioridad a eso, ¿no? A ir creando diferentes videoclips de los temas. Sí, la verdad es que el chico que nos hace los vídeos, Alvarito, que es el de Chocolate Sexy, pues a nosotros nos gusta mucho cómo trabaja y no sé, creemos que hoy en día pues coge bastante si le pones una visual al tema. Rula mejor por internet y se puede presentar mejor cuando vas a buscar conciertos o te vas a presentar al festival, que ahí siempre te piden vídeo ya. Sí. Y ya el videoclip ya es una cosa que, pues, para todo, para concursos que quieras presentarte, certámenes, todo te piden que tengas un poco de material ya visual para que... Y también te abre más puertas, porque está claro que te abre más puertas. Si lo ves, es el complemento de escucharlo, ¿no? Sí. Y el siguiente paso que queremos hacer es, mira, este es el local nuestro donde ensayamos y prepararlo también, pues, para grabar directamente lo que es vídeo y audio, y ir sacando cosas más a menudo para no estar esperando a sacar temas de estudio siempre. O ir sacando material de conciertos y de aquí del local de ensayo. Como Marco Pantani a Piñón. La vela tensa igual que el bribón. Claro, la idea es esa, porque al final, aunque saques eso los videoclips, como aunque sean cartas de presentación, si se espacie demasiado en el tiempo, al final la gente se olvida, literalmente. Si no hay una continuidad muy, muy seguida, sí. Por desgracia, vivimos una era consumista agresiva y banda que ve, si no la mantiene, la echas por un lado y sigue a otra cosa, vamos. No, y que también, sí, es una cosa a mejorar, siempre hay cosas a mejorar, ¿no? Y es esencial además porque a lo mejor es lo que quiere sacar el próximo tema, cambia todo y ya no está tan fresco como cuando creías que, ¿sabes? Es hacerlo y sacarlo ya hoy en día, intentar, sí. Que no suena tan bien, pues mire. Sí, y oye, tenía que haber doblado la guitarra aquí, va a hacer esto allá. Digo, sí, pues entonces en vez de tres meses tardamos seis. Pero eso quiere decir que los temas, todo se supone que lo hacen a conciencia, pero que los sacan ya puliditos ya, que no hay margen a error, sino que el tema ya cuando sale es que se ha metido sí. Un curro en el local de ensayo y todos esos detallitos se han ido perfilando hasta que lo podamos ver el resto de los mortales. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. A ver, y la pregunta del millón, Fuerteventura, que vale que han conocido épocas mejores y épocas peores, pero ahora mismo estamos en una crisis de locales para tocar en directo, tanto ahí en Fuerteventura como aquí en Lanzarote, estamos a dos velas. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen para evitar no aburrirte si no tienes conciertos? Porque, vamos, salir fuera sí, pero ya conlleva mucho más gastos que tocar en tu propia casa. Si no salen cosas, es seguir entrenando y estar listo para cuando toque. Y al final uno sigue evolucionando y sigues creando más cosas y al final no pierdes el tiempo. Nosotros ya es también ir un poco pues tocando a los ayuntamientos a ver si dejan hacer algo, ¿sabes? Y aparte de no tocar nosotros y invitar a otras bandas. Y darle un poco de movimiento a esto, porque también tocando nosotros solos no se va a conseguir un público. Entonces hay que intentar pues que todas las bandas vayan avanzando un poco y teniendo un espacio. Si hay un local, pues se lo recomienda al amigo que toca y yo qué sé, ahora mismo está el Canela y La Tierra. La Tierra es que es verdad, es pequeñito y tampoco que haga muchas cosas, pues no, el espacio no lo permite. Pero por lo menos Cristian da la oportunidad, si tiene un proyecto ahí, de presentarlo, o sea, siempre va a tener la puerta abierta. Y de resto nada, pues, como dice Tadeo, seguir trabajando para cuando se presenta la oportunidad, o intentar hacer tú la oportunidad, sí, y crear un festival, o hacer un concierto, o cuando son fiestas de algún pueblo que le guste más, pues el rock, porque ya tenga más tradición de esto, o que ya haya hecho ediciones en años anteriores o décadas anteriores, incluso como el Camello Rock, que se recuperó este año pasado, pues aprovechar ahí y ir a que eso salga lo mejor posible para que... Claro, pues mira que Fuerteventura tenía un pilar esencial ahí en cuanto a festivales, que era el de Brancho, y bueno, después tuvo también en el Invicto, que han sido, digamos, como los más potentillos ahí en su momento, pero vamos, ahora mismo, nanay, por el momento. Sí. Es como, no sé, claro, se ha ido pasando pues a lo urbano en el sentido de como de creación. Y después que con las versiones y la salsa y bueno, la orquesta y tal, que tienen que tener su espacio, está claro, porque las fiestas sin versiones y sin salsa, pues no son fiestas. Pero que deberían de darle un poquito de espacio a esto, o dejar hacer un poco, a ver si camino, oye. Que su público hay, lo que pasa es que claro, la gente que le gusta esto está acostumbrada a que no haya nada, claro. Cuando hay algo pues no están hechos a salir otra vez y ir a un concierto, sí. Y disfrutar. Y no, y a veces somos los quejicas de yo, eso queda un montón de lejos, ahora voy a ir allá, sí. Ya los veré por aquí al lado de mi casa cuando toquen, y al final si nosotros mismos no creamos otra vez ese movimiento de ganas de ir a los conciertos, por mucho que claro. se mueva uno, mal asunto. Bueno, sí, claro, ha tocado fuertemente. Ahí está también, porque es que tampoco puedes hacer un concierto en cualquier sitio. Ay, que aquí no se molesta a nadie, vale, pero es que para llegar ahí hay 7 rotondas, y en las 7 rotondas, pues, te puedes levantar el carnet en cualquiera de ellas, ¿no? Sí, entonces, hay brotes verdes en cada rotonda. Si no te puedes echar una cerveza o echarte a dormir, está difícil. Sí. Pues por eso te digo que a veces, muchas veces, parten esos problemas, aparte de bueno, que pues, que uno le toque un fin de semana y al otro el siguiente, y así se van turnando. Si no, claro. No vamos a salir nunca de la calle donde vive uno, vamos. No, qué sé, yo creo que una guagua ahí que lleve a toda la gente, pues tampoco puede salir tan cara. ¿Qué pasa? Que la guagua hay que llenarla, no vas a pedir para que vayan 3, ¿no? Hacer un festival vale un montón de dinero, a chiquitito que lo quieres hacer, y si no tienes contactos que te hace falta una pantalla, pues la vas a pagar el precio que es, no, ya no pones sonido. Y al revés, si pones sonido, pagas el precio, no pones pantalla. Uh-huh. Entonces, para tener para todo y que llegue y que se pueda hacer un festival decente, hay que batallar mucho y hay que asegurarse pues que vaya un mínimo de público siempre. Siempre ayuda a traer a alguien de la península, ¿no? También. Sí, a ver, nadie le amarga un dulce. El rollo de que sea más atractivo con alguien que venga de fuera y lo haga más bonito, pero prioridad absoluta siempre que tengamos las bandas locales, que ya cuesta salir como para que se maten en un festival y no toque ni una sola banda de la isla, que también se han dado caso. La idea sería aprovechar la gente que trae. Claro. El grupo y colarle a los nuestros aquí, claro, que se salgan también, ¿no? Exactamente, o al revés, hacer un concierto de banda local y con el ayuntamiento una banda de fuera. Que todo vale. Bueno, en cuanto a conciertos, han tocado en Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, no, Gran Canaria. En Las Palmas. Sí, también estuvieron tocando por allí. ¿Y se nota algún tipo de diferencia entre público de un sitio a otro? ¿O todos cuando van a verlo tienen la misma reacción? Hombre, Lanzarote son peludos, ¿eh? Sí, está. No, yo qué sé, la gente del rock y en Canarias, yo lo veo igual que cuando tocaban, somos menos ahora y estamos más calvos, pero... Ya, eso sí. Pero bien, la reacción siempre es buena y valoran lo que uno hace, que es lo que me gusta del rock. Algunos jóvenes sí van, ¿sabes? Van apareciendo, pero claro, ya no como antes que en cualquier esquina alguien tocaba la guitarra o estaba ya más difícil ver pitos que toquen instrumentos, pero sí los hay, ¿eh? Sí, no, a verlos, pero complicado, no sé, igual fue una época que se vivió y perdura todavía en la cabeza nuestra, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo debe o debería de ser cíclico y ya habrá alguien que coja los mandos y haga ese relevo generacional, porque si no, nos vamos a quedar bastante jodidos. Vamos a tener una vez en Yunga si no tenemos rock and roll en directo, tío. Claro, hombre, mira, ahí están los chicos de Distortion también, ahí en Lanzarote. Sí, también. Otra, ellos que tienen 23 años, 24. Sí, por ahí más o menos, sí. No creo que esté mucho más mayores. Ahí sabía nueva. Sí, no me acuerdo. Algo hay, nada más así que todo sea negativo, o sea que algo hay. Lo que quieran añadir, si quieren decir alguna cosilla más que ustedes, lo que les salga de ahí, donde quieran, vamos, que no problem. Que nos sigan dando fuerzas para seguir ensayando y sacando canciones y videoclips y teniendo a la gente entretenida. Ahora prontito le damos. Ya lo tenemos. Sí, porque ya entre el último y el que venga, ya ha pasado ya tiempito, ¿eh? Se me duerme. Sí, la reconocemos. Pero bien. Se me duerme. Bueno, gente, pues lo dicho, muchísimas gracias. Y nada, seguimos ahí en la brega, ahí caminando para adelante siempre, tío. Que para atrás ni para coger impulso, tío. Nada. Y muchas gracias, tío. Gracias a ti, invitación y que tú sí que eres un gran pilar para el rock canario. Sí, los claro. Pilares, no, los pilares tienen un día y lo celebran a los de los brotes verdes, déjalo quieto. No, pero bueno, lo que hay, sin cosas como la que tú haces, sí que sí, no. Sí, a ver dónde. Sí, pero bueno, esto es un 50-50, el tú das, nosotros yo doy, y así nos mantenemos y así seguimos caminando, tío. Porque si no, sin ustedes tampoco estaría uno aquí al otro lado, ¿no? Así que lo que hay. Estupendo. Seguís trabajando todos. Lo mismo les digo, gente. Bueno, cuídate, salud. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Pues hasta aquí llegó la entrevista con la banda Subagüeya de la isla de Fuerteventura. Por el momento nada editado en formato físico. Sí, bastantes videoclips en su canal de YouTube. Y también, si quieres, pues oiga, ¿por qué no verle las caras a estos tres personajes, personas, elementos, seres humanos de la isla de Fuerteventura, que en conjunto se hacen llamar Subagüeya? Pues a través de www.sancocho.com ahí puedes ver el la emisión número 327, donde entrevistamos a Subagüeya. Así que, dicho esto, solo nos queda cerrar la emisión de esta semana. Lo hacemos con un tema de la banda La Línea Roja, que estrenaban videoclip el pasado mes de febrero. Nosotros aquí, evidentemente, le vamos a poner la música de ese videoclip del tema Odio y Rencor. Con ellos, con La Línea Roja, cerramos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll de esta semana.